Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este nuevo videoblog aquí en nuestro canal Santiago Vázquez Oficial. Bienvenidos a este videoblog donde les voy a hablar de algo que se viene produciendo, fíjense, desde hace siglos, desde la Edad Media, desde antes incluso. Encontramos referencias en muy diferentes culturas, tanto por ejemplo en Babilonia, Sumeria, en la cultura judaica o judía. Por ejemplo, son simples ejemplos. Por supuesto, nos encontramos dentro de ello, pues con los oráculos, los augures, los adivinos, los hechiceros. Bueno, pues dentro de todo este caldo de cultivo, donde se producían en muchos casos verdaderos fenómenos paranormales, porque a veces ocurrían verdaderamente, en muchos otros casos, en un alto porcentaje de casos, no era así, no se producían verdaderamente. Y esto ocurre actualmente. Téngalo por favor muy presente lo que les voy a decir, porque es importante. Es importante, dados los tiempos que corren, donde en general la red, internet, da paso a tantos personajes. Cuando digo personajes, no me refiero a personajes ilustres, precisamente, sino a simplemente charlatanes, sacacuartos, personas que intentan explotar la credulidad del prójimo, sobre todo si está atravesando un momento difícil o momentos difíciles. Bueno, pues todo eso se da. Y no solamente ahí, sino incluso en personas que no se dedican a estos temas y que se da, por ejemplo, en una familia o que se da en un grupo de amigos. ¿Y eso qué se da? El nombre que recibe es maravillosismo. El maravillosismo. ¿Qué es el maravillosismo? Presente, aunque muchos de ustedes seguramente no lo sepan, yo les digo lo que es. Y enseguida van a decir, bueno, pues yo he sido víctima del maravillosismo, o yo, sin quererlo, sin poner voluntad, pues he dado paso al maravillosismo. El maravillosismo, por resumir, es la creencia. Pero la creencia que llega hasta el fanatismo en lo maravilloso, en lo maravilloso. Vamos a sustituir, para matizar todavía más, el término maravilloso por lo extraño, si quiere lo paranormal, lo aparentemente paranormal. Y ahí se da paso a un rosario, una cantidad de fenómenos que verdaderamente pueden hacer mucho daño a la persona, porque a una persona o a varias, porque se atribuyen a priori, y a veces hay personas que lo dan como algo totalmente cierto y como algo verdaderamente que procede de una causa paranormal, cuando realmente no lo es. Paranormal, bien sea sobrenatural, si es de origen divino, preternatural angélico, si viene del mundo angélico, para el que crea en ello, o preternatural diabólico, si cree en la existencia de los demonios. Por tanto, yo siempre les he dicho, y los que siguen mi labor desde hace muchos años lo saben, que lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos ante un presunto, supuesto fenómeno paranormal, antes decía maravilloso, extraño, bueno, pues en realidad lo maravilloso aquí se traduce como paranormal. Lo primero que tenemos que hacer, sin duda alguna, es buscar todas las causas naturales habidas y por haber que puedan justificar ese fenómeno que aparentemente es paranormal, pero que realmente no lo es. Después de haber analizado, bien sea por ustedes y, si es posible, por un profesional dentro del mundo de la parapsicobiofísica o parapsicología científica, que pocos hay en este país, muy pocos, y en el mundo también muy pocos. No es como hace unas décadas, que había nombres de oro y que verdaderamente eran en su momento metapsiquistas y luego parapsicólogos. Bueno, pues descartar todas las causas, por supuesto el fraude, esto es lo primero, que alguien esté jugando con una familia, con una persona que le esté gastando una broma, esto se da y se ha dado más de una vez. Descartar el fraude, que alguien esté provocando el fenómeno con intención. Y en segundo lugar, lo que les estaba diciendo. Por favor, descartar todas las causas naturales. A veces sucede que un fenómeno que a priori y con la mejor de las voluntades, alguien o un grupo de personas cree que se encuentra ante un auténtico fenómeno paranormal, y a veces varios fenómenos paranormales, y realmente ese fenómeno presuntamente paranormal no lo es, no es un fenómeno paranormal. Es un fenómeno que tiene una explicación natural dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales. Tiene una explicación aquí, aquí y ahora. Podría poner ejemplos. Ruidos, por ejemplo, en una casa de noche que los habitantes de esa casa, la familia, atribuye, por ejemplo, a la presencia de espíritus. Y después de acudir a un grupo de investigación, como Dios manda, que no sean charlatanes, que no vayan a sacar el dinero, etcétera, pues se le informa a la familia que esos ruidos que escuchan por las noches y de madrugada procede o bien de dilataciones en plantas superiores de la casa, o bien a que se debe a la estructura propia de la casa, o bien a tuberías. Es que, de verdad, es que casos como estoy, como lo que estoy contando, es que se han dado y se dan en la realidad. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de decir, estos son espíritus. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que empieza a padecer una serie de sintomatología. Puede ser un síntoma o varios. Y esto en la Edad Media, sí, y por ejemplo también en la época de Cristo ocurría, ahora me voy al judaísmo, bueno, pues esta persona está endemoniada. Y esa persona, lamentablemente, lo que padecía era un trastorno mental, una patología mental, o bien esa persona era epiléptica y se confundía, bien es sabido que se confundía la epilepsia, en muchísimos casos, se confundían los ataques epilépticos, las crisis convulsivas, se confundían con el emerger de una personalidad diabólica o de un demonio que se manifestaba a través de la persona, porque se ponía rígida la persona como una tabla, porque empezaba a echar espumarajos por la boca, porque se quedaba con los ojos en blanco. porque convulsionaba, porque hacía movimientos que eran imparables. Bueno, pues eso es una, básicamente eso es una crisis epiléptica, a grandes rasgos. Bueno, pues es que eso también se da y también se puede dar cuando hay la presencia o cuando se manifiesta un demonio. Si creemos en la existencia del demonio y en un exorcismo, bueno, pues es que eso puede suceder. Ahí tenemos películas, la más importante o la más conocida, El Exorcista, donde se dan algunos de los fenómenos que he referido. Y como esa película, en muchas otras, el cine, los guionistas se basan siempre en qué, pues en documentación, en lo que refieren, por ejemplo, Ghost. Pues Ghost es una gran película porque los guionistas se asesoraron muy bien a la hora de hacer el guión para saber qué es lo que le sucede a una persona cuando está clínicamente muerta, qué experimenta, qué fenómenos se dan cuando está fuera del cuerpo y verdaderamente está hecha de una forma magistral. Pues esto es exactamente lo mismo. Atribuir, y aquí voy a ir terminando, atribuir la presencia de un demonio, por ejemplo, y que está operando además, que está operando en una persona, y esa persona después de un análisis médico, por una parte, una analítica, dependiendo de los síntomas que tenga, pues radiografías, ecografías y todas las pruebas que se le tengan que hacer a la persona, un escáner, el TAC, una resonancia magnética nuclear, todo lo que ustedes quieran, al final se descubre, antes o después, más bien antes que después, los médicos descubren, o ya en 2000, casi 2019, que esa persona lo que padece es una patología, una enfermedad transitoria, temporal o que se ha cronificado, pero que no tiene ningún demonio. El maravillosismo ve demonios donde no los hay. Y yo contra el maravillosismo voy, como decía Antonio José Les, con el hacha levantada, en el sentido de que hay que combatir el maravillosismo y hay personas que ven. Y esto ha ocurrido y ha ocurrido en España, que ven a la Virgen en todas partes, que dicen que ven a la Virgen, que dicen que ven al demonio, que ven sombras, que es decir, ahí verdaderamente hay que echar el freno de mano, por favor, y cuidado porque hay no pocas personas, tampoco digo que sean muchísimas, pero no son pocas las personas que tienen algún tipo de desequilibrio psíquico y que lo atribuyen todo a causas paranormales que no son tales. Hay que decirlo, hay que decirlo abiertamente. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es ponerse en manos de un profesional, bien de un psiquiatra o bien de un psicólogo, por ejemplo, en este caso. Si la persona tiene dolores, por ejemplo, o tiene o respira mal, bueno, es que se puede, los dolores pueden ser fibromialgia, por ejemplo, desde eso hasta contracturas musculares, porque ha hecho una serie de esfuerzos reiterados, y la persona que tiene dificultades respiratorias puede ser por multitud de cosas. Yo no soy médico, pero esto es cultura general, señores. Es decir, no atribuyamos, es el mensaje de hoy, hablando del maravillosismo. Y esto da para, haremos un programa en Más allá de la realidad. Esto da para mucho. Y esto se sigue dando en la actualidad, pero es que se ha dado mucho en el pasado. Y en España es un país, España es un país dado en el pasado al maravillosismo. El ver lo que se suele decir popularmente, el ver fantasmas donde no los hay. También se dice, no, es que a ver los ailos. Bueno, pues es que son las dos cosas. A ver los ailos, pero por otra parte, efectivamente, es que no solamente es que los haya, sino que tampoco podemos ver fantasmas en todas partes, en todos los lugares y a todas horas. Ni podemos ver demonios en todos los lugares y a todas horas. Primero, en rigor, descartar todas las causas naturales. Si es en una persona, porque se dan fenómenos, porque hay una sintomatología, bueno, pues lo primero que hay que hacer es coger a esa persona y hacerle un chequeo de pies a cabeza, y descartar que lo que está padeciendo no tenga una causa médica, fisiológica que no esté en su organismo o en su psiquismo, si es dentro del campo de la psiquiatría o de la psicología. Si descartado todo, por supuesto el fraude, y causas naturales, médicas, fisiológicas, no hay ninguna explicación, absolutamente ninguna, ni se ha encontrado nada, es el momento en el que hay que empezar a pensar que nos encontramos ante algo que presuntamente, porque hay que ir con pies de plomo, presuntamente con algo paranormal, presuntamente, a priori, eso hay que comprobarlo después. Y tiene que comprobarlo un parapsicólogo. En España hay poquísimos, muy pocos. No voy a decir cuántos, porque puedo decirlo, pero no voy a decir cuántos. Según mi criterio, en mi opinión, como decía don Germán, en mi opinión, muy pocos. Y tiene que ser un especialista el que diga, no, esto es paranormal porque lo ha comprobado. Lo demás es puro maravillosismo, donde las neurosis, por un lado, por ejemplo, las neurosis, los psiquismos que entrañan, por ejemplo, trastornos obsesivos, obsesivos compulsivos, obsesiones directamente, obsesiones que se emperra, por decirlo así, con un tema determinado y dicen que les habla la Virgen, que les habla un santo, que les habla un arcángel o un ángel. Mire, por favor, todo eso, este campo es muy serio, muy serio, y si bien existen las cosas que he dicho, se dan a cuentagotas, por favor. Se dan a cuentagotas. Por tanto, tengamos, y aquí termino, mesura, prudencia, muchísima cautela, y no hacer, porque se puede hacer mucho daño, no hacer daño a una persona, como conozco un caso en Murcia, de una señora que empezó a manifestar una serie de sintomatología, y en una comunidad, no voy a decir cuál, se le hizo creer a esta mujer que estaba poseída por el demonio. Ella, con sus escrúpulos religiosos, que así se llaman, ¿saben ustedes lo que pasó? Que aquella mujer, ya de cierta edad, por el sentimiento de culpa que le producía el creerse poseída por Satanás, acabó tirándose por una ventana. Se suicidó. Es un caso que yo conocí hace ya muchos años, hablo de 1994, y que había sucedido en Murcia. Aquella persona, pues fue influida por la comunidad de muy con la mejor intención, sin duda, pero sin embargo aquella mujer no aguantó el sentirse poseída por Satanás, que no era verdad, era simplemente un pequeño temporal desequilibrio psíquico, posiblemente, por lo que se me contó, una circunstancia determinada, y aquella pobre mujer acabó tirándose por una ventana. Es un caso que yo conocí. Bueno, pues como esto, se puede hacer mucho daño a una persona cuando se le dice, usted está endemoniado, usted tiene un demonio al lado, o un difunto, usted está siendo víctima de una persecución por parte de entidades maléficas, en su casa hay cadáveres astrales, qué sé yo, es que tantas cosas. Y también hay tanto cara dura, tanto sinvergüenza, porque es la verdad, tanto charlatán, que hay que ponerles freno, y esto ya lo trataremos en otro videoblog, y también en el programa, en Más Allá de la Realidad. Tendría que estar tipificado, dentro, en mi opinión y en opinión de don Germán de Argomós y Valdés, tendría que estar las estafas, me refiero. Las estafas, las estafas llamadas esotéricas, donde a una persona se le cobran 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e incluso más euros por hacerle una limpieza de su casa o por sacarle un supuesto demonio que tiene dentro o al lado o pegado, como dicen, o en la chepa, que es lo que dicen, o como dicen dentro de su argot, y le sacan 500, 1.000 o 2.000 euros y lo hacen tan tranquilos. Esto es una estafa y hay que denunciarlo y tendría que estar tipificado como delito. Esta es mi opinión y el que estafa dentro de otros ámbitos, bueno, pues comete un delito, ¿no? Bueno, pues en este campo tendría que ocurrir exactamente lo mismo. Esperemos que ese vacío algún día, más pronto que tarde, pues sea cubierto. Nada más, tengan mucho cuidado con el maravillosismo. Por favor, la cabeza muy bien amueblada, la cabeza en su sitio. No dejemos volar la imaginación, no dejemos elucubrar, no dejemos que lo presuntamente maravilloso, lo presuntamente paranormal, lo presuntamente extraño, desconocido o inexplicable, que no lo es, que es el maravillosismo, ocupe ese lugar, ese trono, cuando realmente es una causa perfectamente explicable y que es natural. Descartemos siempre eso, por eso primero, al médico, a los especialistas, siempre. Siempre. Y si después de eso no hay causa, entonces sí, es cuando hay que acudir ya a, o a bien a un exorcista, o bien a un parapsicólogo, o bien a un grupo serio, serio, de investigación que no cobre por ello, porque aquí ya la cosa, cuando un grupo de investigación cobra, cobra a una familia por investigar, aquí hay la cosa. En mi opinión, no es de fiar, ni muchísimo menos. Otra cosa es que un profesional de la parapsicología, como hacía don Germán, pues, y como el padre Pilón, y como tantos otros, pues organizasen congresos, cursos de parapsicología, como profesores. Yo he dado cursos de parapsicología. Eso es diferente. Pero por una investigación en un lugar, por ayudar a una familia, a priori, ayudar desinteresadamente porque eres vocacionalmente, para empezar, una persona que te dedicas a esto y que no vas a ir a una casa o a una familia, vas a decir, pues son 3.000 euros. No. Ahora, si ya das un curso, entonces ya esa es otra cuestión muy diferente, porque estás compartiendo tus conocimientos que te han costado mucho aprenderlos, que tienes que exponerlos, que requieren un esfuerzo, que tienes que estar horas hablando, estás dando clase, en definitiva. Esa es otra historia. Pero lo demás entra dentro del puro maravillosismo al que no pocos también contribuyen. Nada más, señores. Gracias por estar ahí, por este videoblog. Creo que muy interesante sobre el maravillosismo y todo lo que les he hablado. Podría extenderme muchísimo más, pero creo que queda más que claro y es más que suficiente para que ustedes estén prevenidos y siempre antepongan la razón y el buscar siempre, siempre una explicación natural que justifique de verdad, el hecho. Es decir, bueno, podría ser esto, no, que lo justifique. Y a partir de ahí, entonces ya, si no hay explicación, lo paranormal. Nada más, amigos. Gracias por haber visto y escuchado. Y nos vemos aquí en el videoblog, en nuestro canal, próximamente. Gracias y un saludo muy cordial. Buenas noches.